A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a, quizás si el Señor nos permite, terminar lo que nos queda todavía de el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Y hoy vamos a hacer honor a la segunda parte del título de todo este estudio, el título general, el reino de Dios y la nueva Jerusalén. Y hoy vamos a hablar de esa ciudad, de ese momento, de ese tiempo en que no veremos más el pecado, no veremos más las angustias, no veremos más la tristeza, y todo será consolación y todo será bondad de Dios y va a haber una santidad y justicia que jamás hemos visto hasta nuestro tiempo, e incluso desde la era del pecado, de este siglo, como hablábamos y aclarábamos en el estudio anterior que habíamos hecho. Y vamos a tratar de ver algunos pasajes hoy que incluso nombran a esta ciudad fuera de Apocalipsis. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, enseguida nuestro pensamiento se dirige hacia Apocalipsis 21 y 22. Pero el Señor, en el Nuevo Testamento, ya nos abrió también a nosotros la posibilidad de ir conociendo esa ciudad de alguna manera. Y es importante entender que todos los salvos, los de la iglesia, ya estamos yendo a esa ciudad, ya estamos encaminándonos a ese lugar que es la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la morada de Dios. La iglesia es un grupo muy privilegiado. Ayer hablábamos con nuestros hijos, siempre hacemos el altar familiar a la noche, y estábamos hablando de ese tema, del privilegio que tiene la iglesia de Cristo de ser la que primero habitará esas moradas celestiales. Un lugar tan glorioso como vamos a ver hoy, un lugar tan glorioso, tan majestuoso, y a la iglesia se le da la primicia de entrar a ese lugar una vez que sea arrebatada, será su habitación. Aunque aquí se dará en el milenio, por lo menos el reino milenial en relación a Israel y las naciones, hay que saber que la iglesia tendrá una morada mucho más especial que el propio Israel, convertido, regenerado y que va a estar santificado y con un país enorme y una tierra santificada, pero con toda la gloria que habrá en la creación, en la recuperación de la creación de este planeta en el tiempo del milenio, la iglesia ya estará viviendo en un lugar muchísimo más glorioso, como vamos a ver en este momento. Por eso decía en un momento ayer, pero ¿cómo va a ser el tema para los que van a recibir a Cristo en la gran tribulación? Porque ellos van a sufrir mucho más por ser cristianos que nosotros hoy en día, por lo menos en la parte occidental de nuestro planeta, en donde el cristianismo no es tan perseguido como en algunos países en la parte oriental de nuestro planeta, China, los países africanos, varios de ellos, incluso la zona de Medio Oriente, Oriente y todo. Hay mucha persecución del cristianismo, sea por el Islam, sea por el comunismo y por tantas otras cosas, pero es cierto que el cristianismo, recordemos que en la gran tribulación no va a haber iglesia, sino van a pertenecer al grupo que se le llama de los santos, no la iglesia. La iglesia de Cristo finaliza, termina, culmina, no existe más en este planeta después del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, ese grupo especial, la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, se va y no hay más iglesia. Ahí terminó la iglesia. Después los que sigan y reciban a Cristo en la gran tribulación pertenecerán al grupo de los santos de la gran tribulación y estarán con el grupo del Antiguo Testamento y de los mártires también de la gran tribulación. y si mueren, resucitarán en la segunda venida de Cristo. Hay que entender esto porque es bueno que sepamos quiénes habitarán primero esta ciudad gloriosa que Dios está preparando. Acuérdense de lo que dijo Jesús en Juan 14. Él dijo que no se turbe el corazón de los discípulos y también de, por supuesto, nosotros, la iglesia, que no se turbe vuestro corazón, porque él iba a ir, dice, a preparar lugar o morada en la casa de su padre. Y quiero decirles, hermanos, la casa de su padre es la Nueva Jerusalén. Ahora vamos a ver, a través del estudio de hoy, cómo el Padre está como protagonista. Ya no es solo Cristo, sino el Padre es el protagonista en la Nueva Jerusalén, porque ahí está su morada, ahí está su trono y es el lugar. Y es ahí a donde Cristo llevará a su iglesia una vez que pase todo el tema del tribunal de Cristo, la primera visión en el cielo, Apocalipsis 4 y 5, las ceremonias del reinado, como vimos en Apocalipsis 5, lo que va a ser la ceremonia y entrega del reinado a Cristo. Todo eso, una vez que se vea, la iglesia pasa a una habitación celestial que, aunque va a interactuar con la tierra en el milenio, con todo eso, su habitación ya está preparada en el cielo. Por eso, la Nueva Jerusalén, posiblemente en el milenio, será vista, no posada en la tierra, por supuesto, pero posiblemente será vista, como dice en Apocalipsis 21, que descendió del cielo. Aunque personalmente creo que el descenso de la Nueva Jerusalén del cielo es después del milenio. Son dos ciudades distintas. Hay muchos escatólogos o personas que estudian los últimos tiempos y la profecía y creen que la Nueva Jerusalén va a ser esa ciudad que se va a asentar y va a ser la Jerusalén del milenio. La Biblia no dice eso. Aparte, por el tamaño que vamos a ver que tiene la ciudad, es imposible que esa ciudad pueda estar solo en Jerusalén. Porque la ciudad de Jerusalén, casi podríamos decir microscópica, lo que es el tamaño de la Nueva Jerusalén, como vamos a ver y vamos a tratar de diagramar nosotros hoy un poco para entender el tamaño que tiene en lo geográfico. La Nueva Jerusalén es una ciudad literal, es una ciudad física, una ciudad que no es solo, como dicen algunos otros predicadores, que es la esposa de Cristo. La Nueva Jerusalén no es la esposa de Cristo en el sentido que es la iglesia, sino que es una ciudad literal, física, palpable, visible, y que se la vamos a habitar en ese lugar. No hay que mezclar muchas veces estos puntos, que a veces, si ustedes van a leer algunos comentarios, van a ver que ese tipo de explicaciones se está dando. Quizás usted va a escuchar o va a mirar un video en YouTube de alguna persona y le van a hacer ver que la Jerusalén del milenio es la misma Nueva Jerusalén. Es imposible, hermano. Por el tamaño de la ciudad no encaja, no cuadra, no se puede. Entonces, introduciéndonos un poco a esto, vamos a tratar de ver lo que realmente es este lugar que se nos está preparando. Creo que la Nueva Jerusalén existe ya de siempre, pero ¿en qué consiste la preparación de ese lugar que dijo Jesús que nos prepararía? Creo que será el lugar en donde vamos a habitar en la Nueva Jerusalén. Es difícil describir una ciudad tan grande. Es muy complicado. Imagínense cómo vamos a ver, el muro de la ciudad tiene solamente un grosor de 75 metros. O sea, pensemos en una ciudad como esta, ya la ciudad de Babilonia, la ciudad de Jericó y otras ciudades de gran importancia en la historia de los imperios mundiales tenían muros que hasta dos carretas podían andar por arriba del grosor del muro que tenían. Ahora piensen en un muro de una ciudad que es tan grande y que tiene casi 75 metros de grosor. No estamos hablando de una ciudad a la del mundo, una ciudad que equivale a alguna ciudad, ni una ciudad en nuestro planeta, por más inmensa y gigantesca que sea, como ciudades de Estados Unidos, la Ciudad de México, por ejemplo, que es inmensa, y ciudades en Europa, no llegan, no se asemejan al tamaño que tiene la Nueva Jerusalén. ¿Por qué estoy describiendo todo esto? Hermanos, el futuro glorioso y majestuoso que le espera a la iglesia y que le espera a todos los que han creído en Cristo es grande, es maravilloso y sin descripción prácticamente. Ustedes van a ver a veces en YouTube, si van a la parte de imagen y buscan en la Nueva Jerusalén, y hay un montón de imágenes, hay un montón de unas así, asá y todo, pero ninguna de esas imágenes se acomoda correctamente a la descripción bíblica, ni siquiera la descripción bíblica. Menos aún a lo que sería la realidad cuando la podamos ver y vislumbrar realmente por primera vez a esa ciudad. El tamaño que tiene la ciudad, imagínense, es de oro. Toda de oro. Refulge y dice que su muro es de jaspe, una piedra preciosa y muy linda que ya la describiremos un poquitito. La Nueva Jerusalén, que también es llamada el tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular y la Jerusalén celestial, es literalmente el cielo en la tierra. Es mencionada en la Biblia en varios lugares. O sea, cuando hablamos del cielo en la tierra, es la tierra nueva. Recuerden que cuando vamos leyendo al principio del capítulo 21 de Apocalipsis, nosotros vamos a ver que del cielo y la tierra que vemos ahora ya no salió más lugar y fue totalmente destruida. O sea, no hubo más posibilidad de ver esa tierra y ese cielo, esa atmósfera que nosotros tenemos, sino que todo se hace nuevo. Ahora, cuando nosotros vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 26, Pablo está hablando ahí de las dos Jerusalenes. Y aquí es donde, ¿por qué digo que la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, no es la Jerusalén del milenio? La Jerusalén terrenal es la Jerusalén que viene desde la época que se le llamaba en Génesis la ciudad de Jebús. Cuando ustedes lean la Biblia en el Antiguo Testamento y aparece esa ciudad Jebús, ese era el primer nombre. Jerusalén se empezó a llamar en el tiempo de David, cuando David conquistó a los jebuseos y le llamó Jerusalén. Esa es la forma en que le llamó. Entonces, debemos entender, es como decir lugar de Dios, lugar de paz. Es el Jerusalén. Es donde David insistió y se propuso que ahí sería la capital del reino. Ahí sería el lugar en donde él quería reinar y su ciudad capital. Pero previo a llamarse así, se llamaba Jebús. Era parte de las ciudades que se tenían que conquistar cuando se hizo la conquista de Canaán, pero ellos resistieron. Los israelitas no llegaron a conquistarla hasta el tiempo de David. Ahora, la Jerusalén celestial, Pablo está hablando de en Gálatas 4:26 como una, él dice que es una analogía, y de esa manera nosotros podemos ver que él dice que Agar era comparada a la Jerusalén celestial, la ley, y Sara a la Jerusalén celestial. Pablo mismo hace una diferencia entre las dos Jerusalenes, son dos cosas distintas, y una por una se entraba por medio de la ley, porque para poder ser habitante de Jerusalén o habitante en Israel, había que acomodarse, llegar, si no era uno israelita, tenía que hacerse prosélito y podía habitar en esa ciudad. Ahora, cuando Pablo habla de la Jerusalén celestial, está hablando del pacto hecho desde Sara por medio de su hijo Isaac, y por él vino la promesa y la gracia divina. Para llegar a la ciudad, a la Jerusalén celestial, debemos llegar por medio de la gracia de Dios, por medio de la salvación. A la Jerusalén celestial no se llega por la ley, como se llegaba a la Jerusalén terrenal para habitar en ella, sino se llega por medio de la gracia. Los únicos que tendrán acceso a esa ciudad primariamente, que hablamos de la iglesia, es justamente los que recibieron Cristo como Salvador por medio de la gracia, por la predicación del Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, se dice que Abraham vio esa ciudad, simplemente en visión, pero vio esa ciudad, la ciudad de Dios, la ciudad celestial. Dice que él había dejado esta patria porque tenía una patria mejor y una ciudad mejor, que no era esta Jerusalén, sino la Jerusalén de Dios, la Jerusalén celestial. Capítulo 12, lo leeremos más al final, capítulo 12 de Hebreos 22 y 24. El autor hace ver que, o el escritor a los hebreos, hace ver que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la Jerusalén de los santos, a la habitación de Dios. Ya lo leeremos con más detenimiento más adelante. Y en 13:14 también se vuelve, de Hebreos, a hacer mención de esta Jerusalén celestial. Y así podemos ver que el detalle de toda esta ciudad que ya fue mencionada en el Nuevo Testamento se ve en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 se dedica a describir plenamente el capítulo a lo que es la Jerusalén celestial y gloriosa. La historia del hombre, cuando miramos antes de este tiempo, nosotros podemos empezar a partir desde el momento del arrebatamiento de la iglesia. Debemos saber, la historia del hombre llega a su fin. De todas las diferentes edades vinieron y se fueron. Cristo ha reunido a su iglesia en el arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 vemos eso. La gran tribulación pasó. Apocalipsis 6, o sea, capítulo 6 hasta el capítulo 18. La batalla de Armagedón se dio y nuestro Señor Jesucristo ha ganado. Esto vemos en Apocalipsis 19, 17 al 21. Satanás ha sido encadenado durante 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra. Eso vemos en Apocalipsis 20, 2 al 3. Se estableció un nuevo templo glorioso en Jerusalén, que ese sí es el templo de Jerusalén, pero el templo que predica o que habla Ezequiel 40 al 48. Acá hay una diferencia. Cuando ustedes van a Apocalipsis 21 y 22, se dice que en la ciudad no había qué. En relación a la ciudad de Jerusalén terrenal, en la ciudad celestial, en la Jerusalén celestial, no hay templo. Por eso no pueden ser las mismas ciudades. Por eso es imposible decir que la Nueva Jerusalén es la ciudad del milenio. La Nueva Jerusalén no tiene templo. No había templo. Y no hay necesidad de luz tampoco, porque Dios es la luz de ella, dice. Entendemos las diferencias entre una y otra. También, la última rebelión contra Dios fue anulada y Satanás recibió su justo castigo, estar eternamente en el lago de fuego. Esto lo vemos en Apocalipsis 20, 7 al 10. El juicio del gran trono blanco ocurre y la humanidad es juzgada por todas sus malas obras. Eso vemos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Hasta allí llegamos con la Jerusalén terrenal. Hasta allí se llega con todo lo que fue el glorioso reinado de Cristo por 1000 años por medio de Israel, y se cumplen todas las profecías de Israel en relación a lo que se tenía que hacer hasta el reino de capital de naciones que iba a ser Israel. Hasta aquí llega todo lo que corresponde a nuestro planeta, a nuestra era, a nuestro siglo, y de ahí en adelante, después que entramos a Apocalipsis 21, todo esto que termina en Apocalipsis 20 se va. No se halla más lugar para ello y queda solo un grupo, selecto lo llamo yo, de las personas que a lo largo de la historia de la humanidad, en nuestra historia aquí, ahora, y a lo largo de la gran tribulación, ese tiempo corto de 7 años, y a lo largo del milenio, recibieron a Cristo, creyeron en la salvación hecha por Cristo. Solo esos son los que van a quedar después de Apocalipsis 20:15. Son solamente personas que ya no tienen más relación con el pecado, que han sido redimidas, santificadas y transformadas a cuerpos celestiales, como dice Pablo en 1 Corintios 15. Acordémonos que la iglesia de Cristo va a ser la primera que va a tener el privilegio de tener los cuerpos celestiales. Los cuerpos que ya no son de sangre y carne, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 50. La sangre y la carne no heredan lo, y él dice, lo celestial, no el reino, sino lo celestial. Esto es importante, hermanos. Por eso el acceso a la Nueva Jerusalén por parte de la iglesia será posible, porque ya no estaremos en un cuerpo contaminado, como los sobrevivientes de la gran tribulación y los que también estarán en el milenio sobreviviendo como salvos hasta que se cumplan los 1000 años. Esto es importante entender, que en el Apocalipsis 21 en adelante ya no hay más pecado, no hay más maldad, y por eso ahí sí va a poder descender la Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Ahí sí podrá llegar, pero ya no será también en esta creación, sino serán una creación totalmente nueva, una tierra nueva y un cielo nuevo. Incluso, según vemos en Apocalipsis 21, ni siquiera habrá mares en el nuevo planeta que será creado. Ya lo vamos a mirar con detalles. Bien, vamos a ir a Apocalipsis, pero después vamos a hacer solo breves comentarios. Apocalipsis 21, busquen ahí en ese capítulo que lo estamos nombrando tanto. Versículo 1 al 5 primeramente, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pasó el capítulo 20, todos fueron al fuego, todos ya fueron lanzados, el pecado fue destruido, y ahora dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. El mar, qué interesante, el mar no existía más. Puede ser que algunos dicen que este mar es la comunidad impía del planeta y del mundo, porque es lo que dice en Apocalipsis 17, que el mar que has visto son multitudes que están como el mar en tempestad. Eso lo vemos también en Isaías 57, creo que es el versículo 15, si no mal recuerdo, que dice que el mar son los impíos, la gente que está siempre en la impiedad y en el pecado. Personalmente creo que el planeta será creado como fue originalmente creado el planeta Tierra antes del pecado, que era con un solo, si se puede usar la palabra, continente, o con un solo lugar que estaba toda la tierra, lo seco, dice Génesis 1:1, capítulo 1, lo seco, no dice las partes secas, sino como un solo lugar, lo que los científicos llaman Pangea. Posiblemente la nueva creación, el nuevo planeta y los nuevos cielos serán muy diferentes y de alguna manera harán un contraste o harán un hermoseo de lo que va a ser la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es importante entender que ahora ya no se dice de Cristo, se está hablando de Dios, y cuando el Nuevo Testamento usa la palabra Dios, no se está refiriendo solo a Cristo, se está refiriendo a la Trinidad divina, procede del nombre divino en griego que es Theos, que es el nombre que se usa para identificar la triunidad divina, al Dios trino que se manifiesta en tres personas. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, lo que nosotros estamos hoy, pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Esta última frase, hermanos, tengamos en cuenta. Aunque nos parezca un sueño, aunque nos parezca algo que puede ser casi irreal lo que Dios está diciendo en Apocalipsis 21 y 22, es fiel, es palabra de Dios. Juan lo vio en visión, pero nosotros lo veremos en la realidad. Juan no pudo entrar a esa ciudad, vislumbró quizás todo lo que él veía y trató de describirla de la mejor forma posible, pero no pudo ir ahí. Irá con nosotros también cuando todos seamos arrebatados, Juan también llegará a ese lugar. Dios hace una transformación completa del cielo y la tierra, según vemos en Isaías 65:17 y 2 Pedro 13 y 12 al 13, que estos dos pasajes de Isaías y de 2 Pedro son también ya tienen que ver con el milenio. El milenio de alguna manera va a ser un prototipo de la eternidad. Va a ser como el comienzo de lo bello, de lo glorioso en el reinado de Cristo, pero no será lo total, lo más sublime. Aunque va a haber mucha gloria en el milenio, con todo todavía no se llegará a lo más completo, a la plenitud de todo eso. El nuevo cielo y la nueva tierra son los que algunos llaman el estado eterno. Después de la creación, de la recreación, Dios revela la nueva Jerusalén. En el verso 2 también dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Se revela, desciende del cielo también esa ciudad. Esta es la ciudad que Abraham vio, como vimos en fe, en Hebreos 11:10. Es el lugar donde Dios habitará con los redimidos de todas las épocas para siempre. Verso 3. Las lágrimas de los habitantes de esta ciudad se enjugarán Ningún tipo de pesar y agobio habrá más, porque todo se olvidará, porque el tiempo anterior pasará al olvido, según vemos verso 4. También se dice en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todo será nuevo. Algunos preguntan, y es una pregunta que se reitera mucho entre los cristianos. O sea, vamos a recordar a nuestros seres queridos, a nuestras familias, incluso los que eran hijos, hijas, padre, madre, algún buen tío, tía, pero tanto lo queríamos, pero sabemos que no fueron al cielo. No recibieron a Cristo y no fueron al cielo. Eran quizás buenas personas y todo, pero nunca quisieron aceptar el mensaje. Nunca quisieron recibir, porque yo creo que ese va a ser uno de los motivos de más tristeza, de más pesar en muchos creyentes. Pero esto que dice en el versículo 4, que Dios enjugará toda lágrima, creo que Dios realmente hará olvidar todo. Así como dice que todo ha pasado, también pasarán los recuerdos de todos esos seres queridos nuestros que nosotros muchas veces orábamos por ellos, les predicábamos, les hablábamos y no querían recibir a Cristo como Salvador. Es importante que entendamos que en esta época de la Nueva Jerusalén y de lo que será la nueva creación, el nuevo planeta, el nuevo cielo que se verá, va a ser un tiempo totalmente apartado a lo que nosotros hoy conocemos. Hoy lloramos, hoy tenemos pesar, tenemos angustia por muchos seres queridos. Hoy quizás hay muchas cosas que no hemos logrado y nos hacen mal, nos ponen tristes por muchas situaciones que vivimos, pero todo eso se olvidará. Todo eso se olvidará. Dios hará de alguna manera que nosotros podamos vivir felices para siempre en ese lugar, y será tanta la gloria y lo sublime que habrá que ni siquiera vamos a querer recordar lo pasado, sea lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Dios ya lo tomará en cuenta en su momento, en su manifestación gloriosa, pero es importante, hermanos, saber que Dios no dejará que la tristeza, y las angustias sean parte de la Nueva Jerusalén. Eso no va a existir en el estado eterno en la Nueva Jerusalén. En los versículos 6 y 9, nosotros podemos ver, vamos a leerlos para ver lo que dice y después leo una pequeña reseña. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, y para los idólatras y para todos los mentirosos, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Bien, hablando también de la iglesia en este caso. Se habla de la seguridad plena de la ciudad en cuanto a la santidad y justicia. No habrá en ella más absolutamente nada que tenga que ver con el pecado. Dios muestra, Juan, que esta ciudad es la plenitud de gozo. Todo lo que pertenecía a la era del pecado no se verá en ella. Tampoco estarán en ella quienes no aseguraron su vida en la salvación que es en Cristo Jesús. Nada. Por eso cuando dice que ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los homicidas, ladrones y demás pecados que se cometen, ninguno de ellos estará, no tendrá la posibilidad de entrar ahí, porque su juicio ya fue dado, capítulo 20, ya fue hecho. No podrán. Ese ángel que se nombra de las siete plagas, que se dice postreras, le hace ver a él que una vez que todos ellos sean destruidos, todos ellos vayan al castigo eterno, ahora vas a ver y viene la desposada. Ahora va a venir también, si se puede decir, la iglesia, y a la ciudad se le compara, como hemos visto en los versículos anteriores, en los primeros se le compara como una esposa. Pero no es que se refiere a la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia será el pueblo glorioso que habitará esa ciudad. Aparte de todos los otros que entrarán a esa ciudad ya redimidos, no siendo parte de la iglesia, todos ellos, y posiblemente algunos dicen, no sé si esto por ahí la Biblia no lo aclara en una forma muy completa, pero muchos creen que cuando se va a crear el nuevo cielo y la nueva tierra, todos los que no son parte de la iglesia van a habitar en ese nuevo planeta, en esa nueva tierra y en ese cielo nuevo. Algunos creen que será así. Puede ser que también sea así, pero que solamente la iglesia, por lo que dice este pasaje que acabamos de leer, el versículo 9 y el versículo cuando habla de la desposada, entonces se puede ser que sea que la iglesia solamente habitará esa ciudad y se le dará. Recuerden que desde Hechos 2 hasta nuestros días, ¿cuántos redimidos habrán? Billones, trillones quizás, de personas que han recibido a Cristo en la era de la iglesia. O sea, que la ciudad va a tener que ser grande para absorber a tantos habitantes. Entonces, para muchos, lo que puede ser es que la Nueva Jerusalén será habitada por la iglesia y en los lugares, digamos, de la tierra nueva y cielo nuevo, habitarán aquellos que no son, son redimidos, pero que no son parte de la iglesia, de la esposa de Cristo. Recuerden que la esposa de Cristo es solamente la iglesia, no es Israel, no son los redimidos de la gran tribulación y tampoco los del milenio. Solamente la iglesia es dada o se entiende en la Biblia como la esposa de Cristo. Así que esto es importante. Por eso en esa ciudad no entrará nada de pecado y quienes habiten esa ciudad podrán estar seguros que habitarán eternamente y para siempre en una ciudad hermosa y con una moralidad intachable, perfecta y emocionalmente completa. La Nueva Jerusalén será increíblemente enorme. Juan registra que la ciudad tiene estimativamente unos, escuchen bien, 2.200, estimativamente, 2.200 kilómetros de largo, de ancho y altura. O sea, es como un cubo la ciudad. Yo nunca vi una ciudad tan alta. Hay edificios muy altos que le llaman rascacielos. Creo que el más alto está en Dubái, que tiene como 800 y tantos metros. Y uno mira un edificio de 800 tantos metros, ya prácticamente las nubes los están siempre rodeando en la parte superior del rascacielos, y uno mira y se impresiona. Ahora, pensar que una ciudad pueda tener 2.200 kilómetros, porque dice que tiene 12.000 estadios, tiene esta ciudad. Esto nosotros podemos ver en Apocalipsis 21, 15 al 17. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está dispuesta como un cuadro y su longitud es tanto como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12.000 estadios, la longitud y la anchura y la altura de ella son iguales. Por eso decimos que es como un cubo. Ahora, por eso les estoy diciendo que esta ciudad no cabría, no entraría en el país de Israel, incluso el país glorioso, el país que se le prometió o la tierra que se le prometió a Abraham. No hay forma que pueda llegar a esto. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Esa medida de codo de ángel es la que menciona Ezequiel cuando iban a medir el templo milenial, cuando se iban a hacer las medidas. Y ese codo, que es el codo real o codo de ángel, tiene 52 centímetros. El codo común de hombre solamente es el que usaban en Israel, tiene más o menos 45 a 47 centímetros. Ahora ustedes hagan pueden agarrar una calculadora, porque yo me puse a calcular todo esto ayer porque trataba de buscar las medidas y dice, calculen 144 codos a 0,52, que son, digamos, 0,52, o sea, 52 centímetros, y les va a dar cerca de 75 metros. Es mucho. Es increíble la cantidad, el grosor solo que tiene el muro. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas también. Con un grosor de muro, como les decía, de cerca de 75 metros de color rojizo, porque dice que el color del muro, según el verso 17, es de jaspe. La piedra de jaspe tiene varios colores, pero la que más predomina, la que más hay de las piedras de jaspe, es un color rojizo tipo de sangre. O sea, el muro de la Nueva Jerusalén, de la Jerusalén celestial, será un muro que, aparte de grosor, tendrá un color como rojizo transparente, porque eso es la piedra de jaspe. Si ustedes quieren, pueden mirar en Google después todo esto que yo les estoy diciendo. En la parte de imagen pongan piedra de, preciosa de jaspe, y ahí le van a dar las diferentes tonalidades. Hay negras, verdes, azules, algunas son más amarillentas, pero la que más predomina es el rojo. Posiblemente el color rojizo del muro, imagínense esa, la mezcla de brillo que habrá en la Nueva Jerusalén, porque si es casi de todo de oro la ciudad, va a tener un reflejo muy amarillo por la luz que va a salir de ella de adentro, porque dice que es transparente y limpio el oro que hay ahí. Eso quiere decir que va, esa ciudad va a fulgurar por donde se vea, y ella misma va a iluminar el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que esta ciudad, hasta por su muro va a brillar, va a ser muy, muy brillante. Es algo que ningún gran emperador, ningún imperio tuvo una ciudad. A la ciudad de Nínive se le dio como ciudad gloriosa, ni hablar la ciudad de Babilonia, una ciudad temida, poderosísima en la antigüedad, pero no tuvo la gloria que tiene la Nueva Jerusalén. No pudo llegar a prácticamente nada de eso. Es iluminada por la gloria de Dios. Apocalipsis 21:23 dice: y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero era su... ¿El Cordero era qué? Su lumbre. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué es lo que primero resplandeció en la creación cuando comenzaba Dios a crear el planeta Tierra, este planeta que tenemos hoy? Dice que dijo Dios: sea la luz. ¿Entienden? Cristo y Dios serán la luz de ella. Dice también Juan que Dios es luz. No dice Cristo solamente. Dice Dios es luz y no hay ni una tiniebla en él. Una. Por eso esta ciudad siempre va a ser de día. Imagínense, nosotros estamos acostumbrados a que llega la noche, pues nos cansamos y queremos dormir y no queremos que haya mucha luz. Y si dormimos una siestita por ahí algún día que se nos da la posibilidad de dormir una siestita, tratamos que se oscurezca la ventana, todo, porque no queremos luz. Pero en esta ciudad no vamos a dormir. Es algo hasta para nosotros muy incomprensible que nosotros no durmamos. Y que no haya más anochecer. No va a existir la tardecita y la noche. No va a haber sol ni luna. Dios iluminará y eternamente estaremos en luz, sin oscuridad. En nuestro organismo actual, nosotros necesitamos de la noche para el descanso ocular y también para poder descansar tranquilos en la noche y recuperar nuestras energías. Pero en el cuerpo glorificado ya no hay energía que valga. Nosotros ya vamos a ser seres totalmente con un organismo muy diferente, muy distinto. Sus 12 cimientos llevan los nombres de los 12 apóstoles. Están decorados con todo tipo de piedras preciosas. Apocalipsis 21, 19 y 20 también. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Bueno, después ustedes, todas estas piedras, busquen en internet para ver los colores y vamos a ver el multicolor que tiene el fundamento de esta ciudad. Posiblemente la medida de alto de 2.200 kilómetros que tiene la ciudad va a ser también parte de su fundamento. Ahí comenzará la medida y llegará hasta arriba, hasta lo más alto de la ciudad. Hermanos, solo pensar en una ciudad que tiene tanta envergadura, ustedes saben que Yo conté, creo que ya alguna vez en otros mensajes, que con el pastor Olobati tratamos de hacer una comparación en Sudamérica. Y pusimos, como el ministerio estaba en Paraguay, pusimos a Paraguay en el centro, como el, y de hecho en Sudamérica, en el mapa de Sudamérica, ustedes ven que más o menos Paraguay, Bolivia, están más o menos bien en el centro de lo que es la parte de América del Sur. Y pusimos, hicimos una medida, calculamos todo con escala, la medida más o menos, cómo abarcaría esa ciudad entre Paraguay y países vecinos, era evidente. Ahora ustedes piensen, de aquí a Buenos Aires en auto hay más o menos 1.400 y algo de tantos kilómetros. Algunos que viajan por ahí saben mejor. Pero estamos hablando por tierra, por supuesto. En línea aérea va un poco más chico, menos la distancia. Pero pensemos, hermanos, cuando nosotros hacíamos la comparación, esa ciudad, solo en cuadro, solo en el cuadro, en lo que es su área, nosotros habíamos visto que cubría todo Bolivia, o sea, Paraguay, por supuesto, completo, todo Bolivia, lo que era el norte argentino, entraba dentro de toda la ciudad, incluso para arriba de Bolivia, agarraba partes de Brasil y también incluso de Ecuador y algunas partes de Chile. Era muy grande, hermano. Parte de Brasil importante agarraba toda la ciudad. Ahora, piensen si nosotros tendríamos que cruzar solo en línea recta, supongamos que pudiéramos hacer un vuelo en línea recta y hacer 2.200 kilómetros. ¿Cuántas horas nos llevaría? Cerca de 3 horas de vuelo. Puede ser que en esa ciudad posiblemente habrá un aeropuerto para irte de esta punta a la otra de la ciudad y tenés que tardar 3 horas para llegar en la Nueva Jerusalén. Quizás suene simpático, pero hermanos, es muy grande la ciudad. Tiene un tamaño enorme, no hay ciudad como ella y eso ya le hace imponente. Eso ya le hace algo increíble a esta ciudad que Dios está preparando. Muchas religiones, muchas sectas tienen sus ciudades capitales, pero ninguna de esas ciudades capitales son tan grandes y tan gloriosas como lo será la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Bueno, seguimos un poco más. Tiene 12 perlas, dice, y cada una es una perla con los nombres de las 12 tribus de Israel. Apocalipsis 21, 12 y 21. El 12 dice, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y sobre, y nombres, perdón, escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y habíamos dicho el 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas eran de una perla. Y la calle principal de la ciudad era de oro puro como vidrio transparente. ¡Wow! Ahora, ¿cuánto puede valer una perla que se usa quizás para algún collar de perlas importante que dicen que son muy caros? Yo no manejo mucho los números en precios de las joyas, pero se sabe que un collar de perlas es muy caro. Ahora piensen que una puerta, por lo menos tendría que tener algo un poco más grande que eso, si es una puerta principal, son 3 puertas por cada lado de la ciudad. Y no van a ser seguramente puertas muy pequeñas. Ahora imagínense el tamaño de una perla, de una puerta, aunque sea ni que sea de una puerta común de 80 por 2 metros 5, que es una puerta más o menos normal que se usa para una casa. ¿Cuánto valdría solo una perla de esa? Sin embargo, la ciudad tiene 12 puertas de perlas puras y la calle principal de oro puro, dice. Posiblemente todas las calles van a llegar a ser de oro o de algún tipo de joya que seguramente Dios así lo querrá hacer. Es bueno, hermanos, que entendamos que esta ciudad es inigualable. No es una ciudad que se va a poder jamás construir en la tierra. Nunca se va a poder llegar a ser, ningún gran arquitecto y gran ingeniero podrá llegar, aunque sea a ser una ciudad en escala más diminuta, un poco más disminuida. Supongamos que tenga capaz solamente la ciudad, como se describe aquí, que tenga quizás 5 o 10 kilómetros por 10 kilómetros. Hacer una escala así, no se va a poder construir ni siquiera en esa escala. No hay suficiente oro, no hay perla suficiente de ese tamaño para poder hacer, y un muro todo de jaspe. No hay. Hermanos, yo quiero que entendamos a dónde vamos. ¿Qué tiene Dios para nosotros? ¿Cuánto vale, hermanos, para Dios nuestro trabajo y para que podamos estar en los mejores lugares de esa ciudad, en los mejores rincones de esa ciudad también. La Nueva Jerusalén, todavía no terminamos, todavía estamos describiendo la Nueva Jerusalén, hay más todavía. La Nueva Jerusalén será un lugar de bendición inimaginable. La maldición de la primera tierra habrá desaparecido. Apocalipsis capítulo 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos lo servirán. No habrá más ningún tipo de maldición de pecado. En la ciudad estará el árbol de la vida para la sanidad de las naciones. Este árbol de la vida, por si alguien llegara a estar enfermo, va a ser sanado. A la Nueva Jerusalén entrará totalmente sano. No. Ahora, cuando habla de las naciones aquí, está hablando de las naciones que van a habitar en la tierra nueva y en el cielo nuevo. Ahora, posiblemente también, como decíamos al principio, la Nueva Jerusalén se va a visualizar en el milenio, pero no va a sentarse en la tierra, no va a estar en la tierra, sino que va a estar a la vista de los hombres, nada más, pero no se va a poder acceder a ella a excepción de la iglesia. Y posiblemente después que termine toda la era del pecado y Satanás se ha destruido, por lo que vemos que las 12 puertas son con el nombre de las 12 tribus de Israel, posiblemente el Israel redimido completamente en el milenio y Israel también sean parte de los habitantes de esta ciudad. Van a ser los que van a poder acceder a ella. Es el lugar del cual Pablo también dijo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Creo, hermanos, que por lo que vimos en la Nueva Jerusalén, la ciudad tiene mucha riqueza. Visible, espiritual, emocional y de majestad y gloria. No solamente en lo que vamos a poder palpar. Creo que cuando dice va a mostrar las abundantes riquezas, quizá vamos a tener que hacer un principio, vamos a hacer un buen tour por toda esa ciudad para conocerla, para ver su envergadura. Y quizá nos lleve no sé cuánto tiempo hacerlo. Es una suposición, no estoy diciendo eso. Pero posiblemente Dios querrá mostrar todo lo que hay en esa ciudad, todo lo que hay en eso que Él ha preparado para los santos, lo que Él preparó para que nosotros podamos verdaderamente habitar en algo que jamás podíamos ni siquiera lograr describir en imaginación de nuestra mente todavía limitada como la de hoy, nuestra mente finita. Terminemos con Hebreos capítulo 12, 22 al 24, que hoy ya lo citábamos solo como una cita. Dice, mas os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros entendemos que Cristo es el único Salvador y el único que puede darnos a nosotros vida eterna, pasa esto. Nos empezamos a acercar al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial. Comenzamos a caminar para allá. Empezamos a peregrinar hacia esa ciudad. También empezamos a acercarnos a los millares de ángeles que seguramente estarán también en esa ciudad, porque hay lugar para todos ahí. Hay una canción que dice, a veces se canta en la radio, sale, hay un lugar para todos en la familia de Dios. Hermanos, si todavía hay gente que no tiene a Cristo y que nosotros podamos predicarle, hay lugar para ellos también. Sigamos predicando y sigamos hablando, que otros más también se añadan a nosotros, a esta compañía de hermanos y hermanas en la fe que van caminando a la gloriosa ciudad de Dios, no a la ciudad, a la Jerusalén de acá como van muchos cristianos. que creen que porque van a la ciudad, incluso religiosos también, van a la ciudad de Jerusalén y dicen, yo fui a la ciudad santa. La Jerusalén de hoy no es para nada santa, está pisoteada por los gentiles y está contaminada con la idolatría. Es solamente la higuera que ha brotado y florecido, nada más, pero no está en estado ni de vid ni en estado de olivo. Todavía no ha llegado ese momento, pero hermanos, nosotros invitemos a otros a recibir a Cristo para que sean parte de esa congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, hermanos. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador personal, cuando nosotros verdaderamente le damos a Él nuestra vida en arrepentimiento de pecado, le dimos, quizás los que estamos aquí presentes somos todos creyentes y capaz muchos de los que están mirando estos videos son creyentes, pero si no lo son, que se añadan también a este tiempo en el cual nosotros vamos a poder llegar a esa nueva Jerusalén. Quizá falta mucho todavía, quizá está faltando un poco de tiempo y no estamos llegando, pero hermanos, no podemos dudar que vale la pena luchar por la obra del Señor, vale la pena sacrificarnos más por el Evangelio, sacrificarnos más por la obra del Señor, sabiendo que hay algo tan hermoso que nos espera y que nos hará olvidar todas estas aflicciones que tenemos en el tiempo presente. Volvamos a las palabras de Pablo, Romanos 8. Las glorias de este mundo no se comparan con las que se han de manifestar en nosotros. Vale la pena, hermanos, invertir en todo lo que podamos para la predicación del Evangelio. Vale la pena sacrificar tiempo de nosotros y muchas veces trabajos para poder ayudar a que la obra crezca y que más almas puedan recibir a Cristo como Salvador para ser parte de esta ciudad. Vale la pena no ser egoístas en nosotros mismos, pretendiendo que ya estamos bien y no predicar el Evangelio a otros. Quizás, como dije, no podemos imaginar esta ciudad, lo que será, pero vale la pena anhelar y vale la pena ayudar a que otros lleguen a Cristo como Salvador personal también y a ser parte de esa iglesia. Nos vamos acercando al Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, hablando de todos los que recibieron a Cristo como Salvador y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. El premio más grande que tenemos, hermanos, el premio más grande que tenemos es que nos vamos a acercar y ver al que derramó su sangre justa por cada uno de nosotros. No sé ustedes, hermanos, una pregunta que por ahí me viene es, ¿cuántos de nosotros verdaderamente ya queremos ver a Jesús? Pero en forma visible. Sabemos que Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo, pero ¿queremos ya encontrarnos con Jesús? ¿Queremos encontrarnos con Cristo ya? ¿O tenemos miedo de ese momento? No estoy diciendo que será un momento para reírnos y ¡hola Cristo! ¿Cómo estás Jesús? Te quiero mucho, yo te amaba mucho allá en la tierra. No estoy diciendo que vayamos con esa actitud, pero sé que va a ser un momento impresionante cuando veamos por primera vez a Cristo. Si quieren saber cómo está Cristo hoy, a la diestra del Padre, lean Apocalipsis 21, 12 al 18. Anótenlo y léanlo en su casa. Es a ese Cristo que vamos a ver. No al de la estampita, no al de la estatuita por ahí que se hace, no al del cuadro hermoso y lindo y pintado que se hace, no de la escultura que se hacen por ahí en muchas iglesias católicas. Ese Jesús no tiene nada que ver con el Jesús que está hablando el autor a los hebreos. Oremos para que Dios nos ayude a prepararnos para su encuentro, para que nos encontremos con su majestad en su gloria, habiendo sido vistos, trabajando, velando y haciendo hasta lo que a veces no nos dan las fuerzas para que la obra del Señor avance y siga adelante. Que Dios nos ayude y que a través de este estudio hayamos podido entender lo que verdaderamente es el reino de Dios y la nueva Jerusalén. ¿Dónde comienza o desde dónde viene, mejor dicho, el reino de Dios? Porque no comienza, es un reino eterno. Que Dios nos ayude a valorar el privilegio que Él nos dio de mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Padre nuestro, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por el amparo que nos has dado. y porque nos has ayudado a nosotros a seguir adelante. Y gracias por tu palabra, por sus promesas, por las profecías que nos has dejado en ella. Gracias porque sabemos que, aunque acá no entendemos muchas cosas y no comprendemos por qué nos pasan, pero sabemos que un día nos vas a enjugar nuestras lágrimas, vas a ayudarnos a olvidar tantas angustias que habremos tenido por causa del Evangelio. Santo Padre, rogamos que nos ayudes a ayudar a otros a conocer a Cristo, a seguir evangelizando y hablando de Cristo a cuantos se puedan, para que así de esta forma muchos más sean añadidos a esta compañía de creyentes que va caminando a la Nueva Jerusalén. Gracias, Señor, por darnos tanto en tu gracia, que no es solamente la salvación, sino que con ella viene tanto, tanto por detrás para darnos una vida en tu majestad. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.